Al alba pues pasaba una paloma en su misión de noble mensajera, pero la muerte la alcanzó en su vuelo y sin vida cayó junto a mi puerta. Y sin vida cayó junto a mi puerta. Testigo fui del drama consumado. Yo estaba conversando con mi estrella, que se ocultó para dejarme solo frente a la pobre mensajera muerta. Frente a la pobre mensajera muerta. Y de su anillo retiré el mensaje, palabras que eran toda una promesa. Mañana vuelvo a ti, luego una firma, mi nombre de mujer, María Teresa. ¿Quién sabe a quién estaba dirigido? ¿Quién sabe quién estaba en esa espera? Y pensar que también está mi vida esperando un mensaje que no llega. Esperando un mensaje que no llega. Al alba fue mensaje interrumpido, es la mujer paloma mensajera. Si por tu cielo pasa y no desciende, no le tires por Dios, no la detengas. No le tires por Dios, no la detengas. Corrí para escribir casi llorando esta canción que irá de puerta en puerta, para decirle a quien está esperando. Mañana vuelve a ti, María Teresa. Mañana María Teresa.